Hablando de cosas que van a pasar este sábado 23 de octubre, va a haber actividad en El Bolsón, en Fernández Oro, porque se cumplen 15 años sin Otoño Uriarte. Va a haber bandas en vivo, proyecciones, transmisiones. Red Enfoque se está coordinando para hacer una transmisión. Es probable que tomemos la transmisión del día sábado. Pero en Red Enfoques compartíamos también esto que nos ayuda a hacer un poco de memoria. Cumplen 15 años de impunidad. Esa impunidad avalada por un sistema político poblado de corrupción, complicidad y violación de los derechos humanos. Un sistema de injusticias donde jueces, políticos y policías están unidos corporativamente en todo tipo de delitos. Y ahí están, caminando soberbios, cubriendo sus miserias y humillando a la población, que en algún momento ha tenido que llegar a ellos. Son 15 años sin acciones que acerquen a la familia una respuesta digna y cierta, envolviendo el entendimiento con mentiras falsas, con promesas y acciones fuera del tiempo y espacio. En estos 15 años, el dolor y la impotencia nos han fortalecido. Y acá estamos, para seguir gritando nuestro reclamo y nuestras certezas. Por eso exigimos que el Estado garantice los procedimientos y recursos necesarios en cualquier situación en la cual se encuentren vulnerados los derechos de sus habitantes. No hay reparación posible por el secuestro y asesinato de Otoño. Nada le devolverá la vida arrebatada. No hay justicia para ella. La justicia que exigimos es para los que están sufriendo por su ausencia, porque nos fue arrebatada. Y para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Los asesinos siguen viviendo entre nosotros. ¡Basta! Nos convocamos este sábado 23 de octubre, a las 16:30 horas, en Fernández Oro, donde se realizará una actividad de memoria y visibilización contra la complicidad del silencio. Habrá marcha y actividades artísticas culturales. Por Otoño. Y por todos los pibes que continúan sin justicia, después de padecer el flagelo de la violencia encubierta. Otoño Uriarte presente. Siempre. Y como te decía, Vilma, en la Red Enfoque estamos tratando de coordinar para las transmisiones que va a haber de Fernández Oro, también en Bolsón. Lo tenemos a Silvio, tío de Otoño, para charlar un poquito de cómo están organizando todo esto para este sábado. Silvio, ¿qué tal? En Vietma te saludan Vilma y Walter. Buen día. Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá compartiendo esto, ayudándonos a hacer memoria, a remirar todo esto. 15 años han pasado, ¿no? Uno tiene un montón de sensaciones, me imagino. Sí, las sensaciones son demasiadas. El dolor es muy grande. Y la paciencia se está calmando ya. Ya se está, perdóname, se está pudriendo. Ya, ¿viste? Esto hace 15 años que venimos peleando por lo mismo. 15 años que pedimos que se esclarezca la situación, en función de que un porcentaje importante de la causa ya estaba bastante bien encaminada, y bueno, a partir de la negligencia de los jueces y de la justicia acá en Río Negro, hace 15 años estamos esperando que se reinicie la causa, ¿no? Ahora, teóricamente, esto debería ser en diciembre, mediados de diciembre, que se reinicie la causa, pero este lunes se va a resolver. Hemos hecho un pedido a la fiscalía para que nos dé, a la jueza en realidad, para que nos dé un tiempo más para poder seguir buscando información, porque no me he encontrado con muchas sorpresas. ¿Cómo cuáles, Silvio? Mirá, mientras tuvo la doctora García, en base a la inoperancia de la jueza, con una presentación que hizo Roberto, ella fue sacada de la causa, y a partir de ahí, esto te estoy hablando hace 10 años atrás, a partir de ahí se perdieron las llaves. De la caja fuerte donde había documentación. Esto recién 10 años después, o sea, hace un año más o menos, la Corte Suprema de Justicia autorizó que fueran a romper la caja, digamos, a abrirla, y dentro de la caja se encontró documentación que nosotros sabíamos que estaba, pero nunca se había vuelto a escuchar y a leer. Hay montones de expedientes, grabaciones, donde, bueno, hay denuncia directa contra la policía de Río Negro. Y bueno, esto teóricamente queremos y esperamos que salte ahora en el juicio. Pero no, para nosotros esto de que se demore tanto y que dé tanta vuelta no es casualidad. Los gobiernos que han pasado acá en Río Negro han estado desde bueno, todos los gobiernos que han estado anteriores han estado diciendo desde Verani, Saiz, incluyéndolo a Bretinet, que iban a aportar para la causa, y seguimos esperando. Silvio, y ahí en Fernández Oro, ¿qué hablan? ¿Qué cuentan? ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que por ahí te cuentan los vecinos? Y mirá, los vecinos acá están todos angustiados. Imagínate que Otonio iba con la mayoría de las chicas que hoy ya son madres y tienen hijas, hace 15 años de esto. En la marcha que nosotros organizamos todos los años, nos encontramos con criaturas nuevas que son hijas de las compañeras de Otonio, de los compañeros de Otonio. Las docentes, muchas vienen para la actividad, ya algunas se han jubilado, otras están en otro lugar. Pero la angustia y el dolor es siempre lo mismo y las preguntas son siempre las mismas, ¿viste? ¿Qué pasa que no hacen nada? ¿Qué pasa que la justicia no se ocupa? Y nosotros no tenemos mucho para argumentar, porque bueno, tratamos de explicar que estamos trabajando en eso. Ahora, por ejemplo, estamos intentando de que nos ayuden a poder pagar al perito que nosotros teníamos de principio, que es Prueger. Y ahora necesitamos el dinero para poder pagarle, para que él profundice la causa, porque él nunca pudo hacer nada porque la provincia se había comprometido en pagarle, y nunca le dio un peso. Sí. Y esto no nos extraña, ¿viste? Porque, bueno, acá hay cosas que van a saltar también en su momento. Y la provincia siempre le esquivó al bulto. Y ahora vamos a hacer una presentación, a ver si pueden poner dinero que nos está cobrando Proyer para, como perito de parte, digamos, para que toda la documentación que él tiene. Nosotros hemos estado reunidos con él y bueno, nos ha mostrado grabaciones que tiene de ese momento, desde que él intervino hasta que después dejó de trabajar porque no le pagaban. Así que bueno, estamos ahí con la gente de Fernández Oro angustiado, ¿viste? Se acerca la fecha y todo el mundo consulta y todo el mundo está atento y angustiado porque no encontramos solución a esto, ¿viste? Ya es 15 años, estamos todos más viejos, las compañeras de ellas más grandes, y es una angustia permanente. Silvio, detrás de todo ese dolor, igual hay algo, y seguramente es la fuerza que lo sigue moviendo, para hacer actividad este sábado. Contame y contar a los que están escuchando, ¿qué es lo que tienen previsto hacer este sábado? Bueno, mira, este sábado hacemos una actividad acá en Fernández Oro, que es la misma actividad de todos los años. Una actividad de una marcha, que va a pasar frente a su colegio, damos vuelta en todo Fernández Oro y después terminamos con una actividad de bandas que van a tocar, como todos los años, se solidarizan y se ofrecen para tocar las bandas, ¿viste? Así que va a haber un par de bandas. El año pasado hicimos una actividad, pero arriba de los autos, ¿viste? Que no se podía marchar, así que bueno, sí. Hicimos una actividad con vehículos, con autos, y ahora lo vamos a hacer de volver como siempre, hacer ahí en la plaza. Donde van a haber bandas tocando acá en Fernández Oro. Uh-huh. Y en Bolsón, que es donde ella nació, también se está y vive ahora la familia que se tuvo que ir de Fernández Oro. Si me permitís, te comento una anécdota. Sí. O una anécdota o un dolor. La familia de Otonio se tuvo que ir de acá de Fernández Oro por la presión que persistía, digamos, en el camino a su domicilio que tiene la hermana de Otonio, que tenían, ¿no? Tenía que pasar sí o sí frente a la casa de los asesinos y violadores de Otonio. Y las insultaban y todo eso, tuvieron que agarrar y retirarse de acá de la ciudad. Ellos están viviendo en Bolsón ahora. Y por eso la actividad, como Otonio nació en Bolsón, también se hace una actividad allá. Pero es doloroso, ¿viste? Que se tenga que ir la familia de una víctima y los asesinos o los presuntos culpables anden por la calle como si nada. Esto también es muy angustiante acá en Oro, porque el mismo vecino te dice, ¿viste? ¿Cómo puede ser que ellos anden caminando como si nada? Sí. Y la familia se tuvo que ir. O sea, acá quedaron los asesinos y o los violadores, y la familia se tiene que escapar del pueblo para que no sigan insultándolo y menospreciándolo y amenazándolo, ¿viste? Es más, en la última actividad que hace 2 años tuvimos, uno de ellos se presentó ahí en la actividad y se puso a bailar delante del escenario y a buscar problema. Tuvimos que pedirle por favor que se retirara porque había gente que quería, digamos, utilizar su propia fuerza para sacarlo, ¿viste? Y nosotros no permitimos que se haga eso porque no queremos convertirnos en lo mismo de ellos o persona como ellos, ¿viste? Claro. Pero es terrible porque encima Fernando Oro es chico, ¿viste? Vos te los cruzás todos los días en el supermercado, en el kiosco, y tenés que cruzarte con, son seis ellos, tenés que cruzarte con ellos. Es doloroso, angustiante, ¿viste? Y bueno, esa es la vida que estamos tratando de sobrellevar acá, los que quedamos acá. Silvio, si te pregunta alguien quiénes son responsables de lo que le pasó a tu sobrina, ¿qué es lo primero que te sale? Y yo te puedo dar los nombres, si querés, uno por uno. Dame un segundito, mira, yo lo... algo había tener los que estuvieron, los que están denunciados, los que están dentro de la causa. Déjame que lo busco porque los nombres se me complican. No, todo. Igual te preguntaba en el sentido de que uno siente que hay responsabilidad política, sin duda, porque no se quiso saber la verdad de la justicia por todo esto que contás, de cajonear, y de la mafia policial que tiene a Otoño, que tiene a Solano, que tiene, y empezás a revisar en toda la provincia y hay un montón de hechos tremendos. Sí, bueno, esto es terrible, ¿viste? Porque lo que está manifestando hoy, así tal cual, acá en la provincia siguen pasando cosas, no nos olvidemos que nosotros también reivindicamos a Rafa Nahuel de Bariloche, un peñi que por reclamar un territorio le pegan un tiro por la espalda y nadie cae preso, o sea, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos provinciales actúan como a ellos se les ocurre y maltratan y matan personas, total nadie se ocupa, parece. En el caso de Otoño siguen siendo lo mismo, Ricardo Cau, Germán Antilaf, Jafre, Lagos, Saavedra, Calfiqueo, esos son los seis imputados que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se los volviera a investigar, porque ellos habían quedado libres. Bueno, la Corte Suprema fue quien prácticamente obligó a la provincia a que reiniciara la causa. Por eso que se reabre todo ahora. Y al exigir que se reabra la causa, lo que dijeron es que los seis implicados siguen estando implicados, que no van a quedar libres como habían resuelto la justicia y que ellos seguían tenían que volver a ser procesados. Ya uno de ellos no está, el otro está preso en Roca. Y uno hubo que buscarlo con la policía porque se escondía, estaba en Neuquén. Todo enredado este tema, ¿viste? Y te voy a reiterar lo mismo que dijiste vos, así como pasó con Solano, ha pasado acá en Fernán de Oro, tenemos cuatro mujeres muertas, ¿me entendés? Y nunca se resolvieron los casos. Tremendo. En Chipoleti, que está acá cerquita, hay 16 mujeres muertas. Y no se ha resuelto nada, ahora están por largar a Quielma, el primer triste del crimen. No, si no se lo largo por la presión que ejercemos y ejerce el pueblo, digamos, en cada actividad que hay también por las chicas, ¿no? Entonces, es angustiante esto, ¿viste? Porque es como remar contra la corriente, pero no nos van a bajar la guardia, vamos a seguir peleando. Desde acá, desde Radio Encuentro y en TV, el abrazo grande, Silvio, vamos a estar tomando. Tengo entendido, por lo menos nos han contado de otras radios comunitarias del Bolsón también, que van a hacer una especie de transmisión desde Fernández Oro, desde el Bolsón. Sí, sí, sí. Así que sí, vamos sí, a estar sí. Sumándonos ahí. Esto va a ser, recordemos, las convocatorias están ocurriendo a partir de las 3, 4 de la tarde, ¿no? Tanto en Bolsón como ahí en Fernández Oro. No, nosotros acá en Fernández Oro nos juntamos a partir de las 5. Ah, mirá, bien. A partir de las 5 de la tarde, pero igual estamos conectados con Radio... Correo Libre, que son compañeros acá en Neuquén, claro. que van a conectarse con la gente, con 2 o 3 FM de Bolsón. De Bolsón, sí, sí. Y ahí vamos a estar enganchados nosotros también. Vamos a estar tomando esa señal. Le agradecemos muchísimo porque, honestamente, nosotros ya no esperamos justicia. Lo esperamos que no se olviden de Otoño. Ya vemos que esto probablemente quede en la nada, como muchos casos, pero lo que nunca queremos hacer es olvidarnos para que no vuelva a pasar. Que ninguna piba más tenga que pasar por esto. Una criatura de 6 años, hoy tendría 31, 32 años, es la misma edad que tienen sus compañeras de colegio. Y bueno, esto cada vez que hacemos reuniones es una angustia. Y que no vuelva a pasar, no tiene por qué pasar esto, ¿viste? Silvio, gracias por la fuerza y estaremos en contacto y haciendo memoria para esto, como bien dijiste recién, para que no nos vuelva a pasar y buscando justicia, verdad, que es lo necesario también para que no nos vuelva a pasar. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y les agradecemos infinitamente la solidaridad que tienen de publicar esto para que el país y la provincia se entere de lo que está sucediendo. Gracias, ¿eh? Abrazo, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, buen día. Silvio, el tío de Otoño Uriarte, se cumplen 15 años ya de Otoño Uriarte.